Como decíamos al principio de la misa, este tiempo de Adviento es tiempo de preparación para la Navidad, así como la Cuaresma nos prepara para la Pascua. Si quieren, la Cuaresma tiene un sentido muy fuerte de conversión, la imagen de la Pascua es morir y resucitar. El Adviento, que también es un tiempo de conversión, a lo mejor está teñido de un sentimiento más de esperanza, aunque también somos invitados a revisar nuestro corazón para estar preparados cuando venga el Señor. Si preguntáramos acá rápidamente qué celebramos en Navidad, todos diríamos enseguida, pues probablemente, el nacimiento de Jesús. Y está bien, quédese tranquilos, eso no va a cambiar. Pero tal vez la respuesta sea un poco como incompleta, o tendríamos que darle un poquito de profundidad a esa respuesta. Es verdad que celebramos el nacimiento de Jesús, pero si solo nos quedamos con eso, pareciera que estamos recordando un hecho del pasado, algo que aconteció, el cumpleaños de Jesús, lo festejamos y listo. Y uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? ¿En qué me cambia? ¿Qué pasa conmigo, por más que Jesús haya nacido? Fíjense, además, el Evangelio con que abrimos este tiempo de Adviento, ¿no? Vamos a tener 4 fines de semana y hoy escuchamos el primero de estos Evangelios, que curiosamente no habla del nacimiento de Jesús, ni siquiera está tomado de los primeros capítulos del Evangelio. Mateo, el que vamos a empezar a escuchar en este ciclo, tiene un par de capítulos que hablan sobre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el texto que escuchamos está en el capítulo 24, el final del Evangelio, o de los capítulos finales. Este discurso que ya habíamos escuchado en Lucas el domingo pasado, decía yo que los 3 sinópticos conservan un recuerdo de un discurso de Jesús de los últimos tiempos, un discurso en tono apocalíptico. Bueno, hoy escuchamos la versión de Mateo. No habla del nacimiento de Jesús, más bien habla del final de los tiempos, de algo que se va a terminar, el Hijo del Hombre vendrá, y el texto que escuchamos hoy acentúa la pregunta sobre cuándo serán estas cosas, ¿no? El discurso de Jesús se inicia con 2 preguntas. Le preguntan, ¿cuáles serán las señales y cuándo sucederá esto? Las señales las da Jesús, no las escuchamos. Escuchamos la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo es que el templo se va a venir abajo? ¿Cuándo es que todo va a terminar? Lo que Jesús dice básicamente es que no sabemos cuándo va a ser. Por lo tanto, estén preparados, porque puede ser en cualquier momento. Si vos no querés que roben en tu casa y sabes que va a venir el ladrón, pero no sabes a qué hora va a venir, velás toda la noche. Bueno, esta parece ser la imagen. Entonces, si el Adviento, preparación para la Navidad, se abre con este texto, pareciera que la respuesta a qué celebramos en la Navidad no es tanto el nacimiento de Jesús, o solamente el nacimiento de Jesús, sino tendríamos que decir más bien, celebramos que Jesús viene, que vino, que viene y que vendrá. El lema que hemos usado para este tiempo, vamos a usar para este tiempo, es por el camino viene el Dios de la paz, tiene un poco esta intuición también. Está tomado de una canción, una poesía, en realidad, de Mamerto Menapache, que se llama Los suyos de mi tierra. No sé si la cantaremos después en algún momento. Le han puesto música, ¿eh? Y entonces, en el último verso de esa poesía, habla de descubrir a este Dios que por el camino nos va guiando, el Dios de la paz que nos va guiando. Bueno, esto es lo que celebramos. Jesús viene. No solo vino, que es algo del pasado. Viene y vendrá. Y eso es lo que alimenta nuestra esperanza. ¿Qué sentido tendría un acontecimiento pasado? ¿Cómo nos puede salvar algo del pasado? No, lo que estamos celebrando es que Dios nos viene a salvar, que va a venir algo que va a suceder. Y entonces cuando conectamos con nuestro tiempo presente, y si quieren con el cansancio del tiempo presente, con las broncas del tiempo presente, con las preocupaciones y las angustias, esas que a veces nos van como inundando, por decir así, de paso, el Evangelio hablaba del diluvio, usaba esta imagen del diluvio, nos va tapando el agua. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? No tengas miedo, Dios viene. Viene a salvarte. Dios viene. Viene a buscarte. Y entonces, estate atento, estate preparado, porque en cualquier momento puede llegar. Llega la salvación. Fíjense incluso esta misma particularidad, ¿no? Decíamos que lo que celebramos es que Dios viene y completamos, viene a salvarnos. Porque si no tuviéramos el Evangelio entero, la frase que Dios viene podría ser malentendida, podría ser una amenaza. Me acuerdo la típica frase, no me acuerdo si en casa se decía o no, pero no sería raro, ¿eh? Portate bien, porque cuando venga tu papá, entonces Dios viene. ¿Qué viene? A retarme, viene a castigarme, viene a... me asusto. Bueno, no es ese el sentido, Dios viene, pero a la luz del Evangelio, Jesús viene mansamente, viene a perdonar, viene a salvar, viene a sanar, viene a buscar al que está perdido. Entonces, Dios viene, qué suerte, es una buena noticia. En esta misma línea entonces podemos pensar la Navidad como el nacimiento de Jesús, pero con esta particularidad. Es verdad que celebramos que Jesús nace, pero ¿para qué nace? Nace para salvarnos, dicho en otras palabras, nace para morir y resucitar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Navidad sola no alcanza para contarnos la salvación. Para entender totalmente la Navidad, tenemos que saber que Jesús murió y resucitó, que nació para salvarnos, que nació para completar su obra, y que la plenitud de la salvación no está en la Navidad, sino en la Pascua. Lo digo con otras palabras. Uno podría entender que no puede haber Pascua sin Navidad, porque no puede morir y resucitar quien no nació. Pero lo que estoy diciendo es al revés. No puede haber Navidad sin Pascua, porque la Navidad sola no alcanza. Un Dios que viene a estar con nosotros, pero no nos salva, ¿de qué me sirve? La buena noticia es alguien que viene a rescatarme. Supónganse que estoy encerrado en una, no sé, en un sótano, no sé. Y de repente baja alguien. ¡Uy, qué bueno! ¿Tenés la llave de la puerta? No. ¿Para qué viniste? Para morir con nosotros. Si el que viene no me salva, ¿de qué me sirve? Bueno, justamente, la Navidad va a cobrar todo su sentido en la Pascua, cuando Jesús lleve a cabo lo que comienza en Navidad. La salvación comienza en la Navidad, pero llega al final cuando este Jesús que viene a buscarnos recorre el camino del amor hasta dar la vida. Pensaba que a veces tenemos la tentación de celebrar una Navidad sin Pascua, y más les diría, una Navidad sin Jesús. Cualquiera que vea series o películas que vengan de Norteamérica, Netflix hoy nos facilita todo, pero desde que vemos películas en el cine tenemos esta experiencia. Es muy curioso que la Navidad que se celebra en Estados Unidos, por lo menos lo que yo veo en las películas, es una Navidad que no tiene a Jesús. Tan atento estoy a veces que en alguna serie, alguna cosa que sucede en Navidad, le preguntan, bueno, ¿y qué celebramos en Navidad? Pregunta ahí el protagonista de la serie. Y yo me emociono, digo, ¿va a hablar de Jesús? No hablan de Jesús. La ternura, la esperanza, el amor, qué sé yo. Santa, por supuesto, para nosotros es Papá Noel, ya es Santa, sí, es el gran protagonista. Pero una Navidad sin Jesús no nos salva. Y una Navidad con un Jesús que no nos viene a salvar, que no muere y resucita tampoco. Entiendo la tentación, porque es más lindo la Navidad, como la ternura, el amor, la emoción, es más lindo que la Pascua, que habla de la cruz, qué sé yo, pero al mismo tiempo nos es más ajeno, ¿no? La Navidad sin Pascua es una fiesta ingenua, festejamos un poquito, pero no sirve para nada. Entonces la invitación es a poder encontrarnos con este Jesús que viene a salvarnos. Y por eso lo último que podemos decir de este tiempo de Adviento y de esta invitación que nos hace la Iglesia es aquello que vamos a celebrar, el nacimiento de Jesús, que vino, viene y vendrá a salvarnos, no es algo que no tenga que ver con nosotros, sino que al contrario, nosotros nos involucremos en este proceso. No es algo que le pasa a Jesús solamente, es algo que nos tiene que pasar a nosotros. Como en la Pascua decimos que celebramos la resurrección de Jesús, pero queremos celebrar nuestra propia resurrección, ¿sino de qué sirve? Acá, usando el ejemplo del nacimiento, la figura del nacimiento, podríamos decir queremos nacer de nuevo, queremos renacer. Junto con Jesús, que viene a buscarnos, queremos que nos encuentre en vela, esperando para poder convertir nuestro corazón, nacer a una vida nueva, morir a lo que nos impide amar, para poder amar con todo el corazón, mirándolo a Jesús, dejándonos transformar por Él, por la Virgen, que será otra de las protagonistas de este tiempo. Dispongamos así entonces nuestro corazón para vivir el Adviento y celebrar la Navidad.